continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a seguir con nuestro estudio que estamos haciendo sobre las doctrinas, en este caso, de los llamados testigos de Jehová. Hoy vamos a ver lo que es la negación de los llamados testigos de Jehová de la resurrección corporal de Cristo. ¿Por qué niegan? ¿Cuáles son las razones? Y de esa manera vamos a dilucidar otro problema herético que tiene esta secta de así los llamados testigos de Jehová, que son muchos los que andan por ahí, y aunque de todas las enseñanzas que vimos que ellos niegan y que en la Biblia están claritas, bueno, esta es una más de ellas, y aunque ellos no llegan con eso a las casas de la gente que visitan normalmente en su evangelización, para que puedan ampliar el reino, así llamado de ellos Jehová. Con todo eso, con el tiempo, dentro de los salones del reino, cuando está la gente ahí, comienzan a ver estas enseñanzas, y a medida que avanzan y van profundizándose en la organización, ellos van siendo enseñados y adoctrinados en relación a lo que estamos estudiando. Hemos visto la negación de la deidad de Cristo, hemos visto la negación de la deidad y persona del Espíritu Santo, y también ahora vamos a ver esta negación que, si podemos decir, los mismos corintios cayeron en esto, de dudar de la resurrección de Cristo y de la resurrección de los muertos. Vamos a orar pidiendo la dirección de Dios y después vamos a entrar un poquito a algunas informaciones y pasajes bíblicos en donde vamos a ver la verdad que contrarresta y contradice la enseñanza de los testigos de Jehová. Padre nuestro, muchas gracias por esta hora y este tiempo en que podemos estudiar tu palabra. Rogamos que tu Espíritu nos ilumine, nos ayude y nos dé entendimiento en nuestras mentes, pensamientos y corazón para que podamos aprender, conocer y recordar todo aquello que vamos a aprender en este tiempo. Gracias por tu amor y bondad, y por todo lo que nos das a través de tu palabra para que podamos ser entendidos en aquello que tienes para con nosotros. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén. Bueno, vamos a ver un poquito algunas efemérides, algunas pequeñas cositas que lo había escrito en su momento Charles Russell. Y como decía antes de la oración, los corintios habían caído en la duda en relación a lo que es la resurrección de Cristo. Es más, Pablo les dice en el versículo 33 del capítulo 15 de 1 Corintios, les dice que si nosotros no resucitamos, entonces somos los más dignos de consideración. Comamos y bebamos porque mañana moriremos, le dijo él a ellos. Entonces nosotros nos vemos que de alguna manera el corintianismo caracterizó a Russell en algunos aspectos, por lo menos en relación a la resurrección. Dice, otro terrible elemento de desesperanza en la organización de los que se llaman o se dan de servidores de Jehová es negar la victoria más grande lograda por nuestro Señor Jesús sobre la muerte, su resurrección corporal de entre los muertos. Para la organización, Jesús murió y ahí terminó todo lo relacionado a él. Este engaño fue confirmado por el mismo fundador de la secta, Charles Russell, en su volumen 5 de Estudios de las Escrituras de 1899, página 454. Declaró en arrogante afirmación: el hombre Jesús está muerto, para siempre muerto. Desde ese momento la organización fundó esta doctrina y así negó y sigue negando la resurrección corporal de Cristo hasta nuestros días. Por citar algo de documentación de ellos, no me interesa mucho estar citando libros y libros de ellos, porque me interesa contrarrestar la falsa enseñanza de los testigos de Jehová con la verdad de la Biblia. Pero con la Biblia verdadera, si vamos a llamarla así. Como estamos haciendo comparaciones con la traducción del Nuevo Mundo y la Reina Valera, nos vamos dando cuenta por qué están tan engañados los testigos de Jehová. Por usar una Biblia falazmente hecha, en una manera tergiversada y hasta plagiada inicialmente de la King James Version. Recuerden que, como vimos, repito esto para que en cada estudio que hagamos sepamos por qué se confunden tanto los testigos de Jehová. La Biblia que ellos usan fue una Biblia plagiada de la King James Version y, de alguna manera, trastocada, principalmente el Nuevo Testamento, trastocada para poder de esa manera dejar más o menos una Biblia de acuerdo a la doctrina de ellos. Lo que habíamos dicho, que la traducción de ellos es subjetiva y no objetiva. Y en realidad ni sé si es traducción, porque para ellos la Biblia que valía mucho era la King James Version. De hecho, Charles Russell y ni todos los seguidores que vinieron después no conocían griego, y no conocían hebreo tampoco. No tenían idea del idioma, sencillamente hablaban ese idioma o idiomas de otras naciones, pero no el hebreo y el griego. Cuando hicieron su Biblia, sencillamente se sentaron y vieron los pasajes que no le convenían, los cambiaron, y así presentaron lo que ellos llaman la traducción, y interesante, del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. ¿Y por qué del Nuevo Mundo? Porque ellos relativamente son nuevos en relación a todas las otras doctrinas falsas que hay, incluso son más nuevos que los adventistas, que ya comenzaron allá por el año 1830 y algo, pero los testigos de Jehová comenzaron en 1872 cuando a Russell se le ocurrió pensar que los adventistas fallaron. Fíjense que toda la doctrina testigo de Jehová viene de un desfasaje y de un plagio y de todo lo que se hizo de doctrinas de los adventistas del séptimo día. Ni siquiera salió algo decir del cristianismo protestante de su momento. Por eso, lamentablemente, los testigos de Jehová están terriblemente perdidos en las enseñanzas. Están totalmente engañados y no pueden seguir. Un testigo de Jehová ni por asomo puede decir, si está solo en esa doctrina y nunca recibió a Cristo, al Cristo de la Biblia, al Cristo que la historia ha proclamado a través de los siglos en el cristianismo y milenios, podemos decir, si ellos no están con ese Cristo, difícilmente van a llegar a la presencia del Señor. Ni siquiera llegarán al tan anhelado paraíso que ellos proclaman en la tierra. Bueno, como vemos, Russell, en el volumen 5 de Estudios de las Escrituras, en 1899 declaró que Jesucristo murió y murió y ahí quedó muerto. No hubo más Jesús, no hubo más corpóreo, no hubo ningún Jesucristo que haya resucitado, se haya presentado, aunque vamos a ver, en la propia Biblia de ellos hace ver que Jesús sí se mostró con todo. Entonces la pregunta es, ¿quién es el que erró en 1899, Russell o la Biblia? Porque en la propia Biblia de ellos esas partes no cambiaron, como lo vamos a ver enseguida en unos momentos. Para los llamados testigos de Jehová, Jesús sigue en vida espiritual, pero no física. Es una creencia gnóstica que ya estaba vigente desde los días del apóstol Juan. Juan registra en su evangelio lo siguiente: y al atardecer de aquel mismo día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Vino Jesús estando cerradas las puertas y se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y ve mis manos y pon tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Esto lo vemos en Juan capítulo 20, versículo 19 y 20. Jesús se presenta en su estado corpóreo nuevo, es cierto, su cuerpo no estaba en la misma consistencia que la que tenía anteriormente antes de la muerte. El cuerpo que tuvo Jesús era de carne y sangre, o de sangre y carne, como lo quieran ver ustedes en el orden que quieran. Pero era un cuerpo igual, idéntico al nuestro, a excepción que no tenía pecado. Ahora, cuando Jesús se presentó, como vamos a ver en otro pasaje, ahí en Lucas 24, Jesús se presenta y es más, Él les dice algo interesante acá. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Identifica algo antropomórfico. Está identificando algo que tiene que ver con el hombre físico. Le hace ver las manos y los pies, pero sigue todavía. Palpad y ved, porque un espíritu, como dicen los testigos de Jehová, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y al decir esto, les mostró las manos y los pies. Y como ellos, estando aún maravillados de gozo, no lo creían, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Imagínense si Jesús hubiera resucitado solo como un espíritu. Un fantasmita que iba a llegar ahí, presentarse, pero lo miran y pasan la mano porque traspasa todo. Pero Él dijo que le palpen y vean. Para nosotros, para poder identificarnos y saber que el hermano es fulano de tal, la hermana es fulana de tal, obviamente nosotros dependemos de verlos físicamente para saber quién es. Si vendrían en forma invisible, no sabríamos que es el hermano o la hermana tal. ¿Entendemos? Nosotros, para tener una total identificación en nuestro documento nacional de identidad, se pone una fotito y normalmente el documento tiene cierta cantidad de años de vigencia. ¿Por qué? Porque nuestra imagen a cada cierta cantidad de años va cambiando. Entonces, para que se identifique, es fulano, está la fotito también en el DNI, para poder de esa manera identificar que somos esa persona. Entonces, cuando vamos a veces a pagar con tarjeta de crédito o con tarjeta de débito, nos dicen su documento o su cédula o como lo llamen en el país, libreta, tal cosa. ¿Y qué hay en esa libreta, en esa cédula, en ese documento nacional de identidad? Hay una foto que la persona, aparte de ver que está nuestro nombre con que nos identificamos, está la foto que identifica que nosotros somos tal persona. Jesús se tenía que identificar también plenamente a sus discípulos como alguien no solo espiritual, porque si es espíritu no se lo ve, está, existe, pero no se lo ve. Jesús se identificó en forma corporal a sus discípulos para de esa manera que ellos vean, y seguramente tenía la misma imagen que su cuerpo de carne, la tenía esa misma imagen en su cuerpo glorificado. Ahora, es interesante que Jesús dice que Él tiene cuerpo, pero no dice que tiene sangre y carne. ¿Se acuerdan lo que dice allá en 1 Corintios 15 el apóstol Pablo? Él está diciendo que la carne y la sangre, si no me equivoco, es el versículo 50. Ustedes verifíquenlo después, es un deber que les dejo para ustedes. Pero Él dice que la sangre y la carne no heredan lo celestial. Jesús vino con un cuerpo, vino en forma visible, pero dice que Él tenía un cuerpo, dice también tenía todo, huesos, pero no dice nada de carne y sangre. Creemos que el cuerpo glorificado de nuestro Señor Jesús, que era un cuerpo evidentemente distinto, porque también se podía teletransportar y podía traspasar paredes sin abrir puertas, sin tener que tener un espacio hueco donde poder penetrar a otro ambiente. Jesús dice que se puso en medio de ello, pero no dice que golpeó la puerta, esperó que los discípulos le abran y ahí entró a ellos para presentarse y decirle paz a vosotros. Dice que Él simplemente se puso en medio de ellos, nada más. Cuando ellos se asustan y están ahí atentos y atónitos por lo que pasaba, entonces se quedan y Él todavía les dice, y se ve que el cuerpo que tenía Jesús era apto para comer. Y no solo en esta ocasión le preguntó si tenía algo para comer. Cuando ellos estaban en el mar de Tiberias, capítulo 21 de Juan, ellos estaban pescando, no pudieron hacer nada toda esa noche, llegaron y Él les recibió a ellos con un desayuno en la playa. Le dieron, en otro evangelio dice que le dieron miel y pescado para comer. Y él estaba con un fuego en el mar de Tiberias haciendo un pescadito a las llamas y ya les recibió a ellos para que desayunen después del cansancio y de lo que estaban trabajando y que seguramente tenían hambre. Él comía también. Por eso siempre digo, nunca digan la última cena del Señor cuando estamos hablando de la cena pascual. Era la cena pascual, pero no era la última cena. Porque él se presentó aquí a la tardecita, al final del día, y les dijo, pasa a vosotros, y les dijo, ¿tenéis algo de comer? Ahí también cenó. No era la última cena la de la Pascua, era la cena pascual, pero no la última cena. Es importante ver que el Señor Jesús se presentó, no solo corporalmente, sino que hasta comió con los discípulos después de la resurrección. Participó con alimentos incluso dentro de la era del pecado. No se limitó a compartir con ellos un tiempo de camaradería cuando fuera necesario para comprobar que la resurrección en el futuro de la que él tanto habló, por ejemplo, vemos el caso de Mateo 22, cuando él habla, pues ¿saben quiénes no creían en la resurrección en el tiempo de Jesús? Ni creen incluso en el asunto de los espíritus y esas cosas, los saduceos. Por eso los saduceos son la escuela primaria de los testigos de Jehová. De alguna manera ellos precursaron la llamada organización de los testigos de Jehová. Y los saduceos no creían. Por eso los saduceos dijeron que, bueno, un marido, que una mujer que tenía un marido, murió este, murió el otro, y así los siete maridos murieron. ¿De quién va a ser mujer ella? Y ahí Jesús explica que ellos ignoraban las Escrituras porque en el reino de los cielos, en lo celestial, no se van a casar, no se darán en casamiento, no va a haber más. Por eso, si ustedes como esposos se quieren mucho, se aprecian, se aman y dan cariño y todo lo que quieran, bueno, acá hagan todo lo que tengan que hacer, porque allá no van a ya poder hacer, ya no hay más eso allá. Así que si usted le quiere y le ama mucho a su esposa, o viceversa, la esposa al esposo, bueno, acá hagan todos los cariños y flores y todo lo que quieran, porque allá ya no hay más eso. Dice, allá no va a ser así, dice. Van a ser como los ángeles, dice, y los ángeles no se casan. Los ángeles no se dan en casamiento, ellos viven, sirven y glorifican a Dios en todo el trabajo y servicio que hacen a Dios. Lo mismo pasará con nosotros. Por eso, de esa manera, contrarrestó la enseñanza falsa que tenían los saduceos. Bueno, de alguna manera, los testigos de Jehová son saduceos porque no creen en la resurrección corporal de Jesús, aunque ellos tienen que entender que eso no es así. Saben ellos ya. Les cabrea la cabeza y el pensamiento a ellos porque dicen, ¿cómo podemos negar algo que está tan evidente en las Escrituras? Estoy hablando más de lo verdadero que de la mentira de ellos, pues no me interesa decir o ver lo que dice tanto en sus libros. Pero quiero que veamos esas negaciones que hacen ellos, pero que nosotros estemos convencidos de lo que creemos también. Porque le voy a decir algo, ellos van a venir y le van a dar argumentos. Ellos tienen historia, ellos tienen también palabras bastante astutas y seductoras, sutiles, con las que le van a hacer ver a ustedes que no, ustedes están creyendo en una mentira. No es tan así. Y saben cómo darle vuelta a la gente. Por eso me interesa que nosotros también estemos convencidos de lo que creemos, de lo que nosotros verdaderamente predicamos y anhelamos también, porque un día, si morimos, sabemos que vamos a también resucitar de entre los muertos para estar para siempre con el Señor. Dice que resucitaremos primero. Y Pablo habla en capítulo 8 de Romanos, se está haciendo ver que las primicias de la resurrección es Jesucristo. Nosotros somos los primeros que resucitaremos, dice, y primero los que murieron en Cristo, o sea, o resucitarán primero los que murieron en Cristo, y luego, dice Pablo, nosotros, si es que no moría Pablo, vamos a ser arrebatados. Pero hay un orden en la resurrección, en lo que se llama en la Biblia la primera resurrección. Imagínense la cantidad de doctrina que tendríamos que negar, la cantidad de versículos de la Biblia que deberíamos negar si nosotros decimos no hay resurrección. El que muere, muere. Entonces la pregunta va a ser ahora, ¿qué pasó con todos los testigos que murieron desde 1872 en adelante? Cuando comenzó el movimiento de Charles Russell. ¿Qué pasó con todos los que han muerto durante el siglo XX? Si no resucitan, entonces ¿dónde está el paraíso prometido? ¿Dónde está todo lo que prometieron y todas las profecías falsas que proclamaron a viva voz por todo el mundo? ¿Dónde están ahora ellos? ¿Qué va a pasar con ellos? Sería muy egoísta de nuestra parte pensar, o por lo menos de parte de ellos, más que de nosotros, por parte de ellos, decir, no, la última generación va a participar del paraíso y los otros, chau. Lo lamento por ellos, murieron y para siempre muerto, como dijo Charles Russell. Jesús murió y para siempre muerto, no hay más cuerpo. Bueno, qué lástima. Sí, es cierto. Jesús murió y resucitó y hoy es cierto, no lo vemos. Está en un estado espiritual, en un estado glorificado, pero corpóreo, a la diestra de Dios Padre. Cuando el Señor ascendió, ¿ascendió cómo? En un estado corporal, no en un estado espiritual nomás, sino espiritual y corporal. Y dice que los discípulos miraban hacia el cielo cómo se iba yendo él. Y los ángeles que vinieron y le dan el último mensaje, le dice, ¿qué miráis? ¿Qué miráis? Y obviamente que estaban viendo algo. Y veían cómo iba desapareciendo de su vista, de la vista humana que tenían ellos, estaba desapareciendo en el aire el Señor Jesús. Cuando nosotros vamos a ver al Señor Jesús, cuando se va a producir el arrebatamiento de la iglesia, nosotros vamos a ver en forma visible al Señor Jesús. Vamos a verlo en una manera totalmente visible, obviamente glorificada, con un estado totalmente luminoso y de gloria, mucho más que el que lo vieron los discípulos cuando Él resucitó, en esos 40 días que estuvo aquí. Ojo, aclaro esto también. El Jesús que vamos a ver nosotros cuando vamos a ascender a la presencia del Señor, porque va a producirse el arrebatamiento de la iglesia, no va a ser el mismo Jesús que vieron los discípulos ascender al cielo y que estuvo con ellos esos 40 días andando y enseñando todavía a los discípulos solos. Recuerden que esos 40 días después de la resurrección, el Señor Jesús les enseñó a ellos nomás. No se manifestó a todo Israel después de la resurrección, solo a los discípulos y a algunas mujeres que habían estado con él muy cercanamente en el ministerio de él cuando estuvo antes de su muerte. Pero no se manifestó a todo Israel. ¡He resucitado! ¡Miren, ya estoy acá, vivo y tengo las pruebas indubitables! En lenguaje de Lucas. No se presentó así. Él se presentó solo a los discípulos, les dio las últimas directrices finales para lo que sería el comienzo, porque era un tiempo de transición entre su resurrección y el nacimiento de la iglesia de Cristo 10 días después de su ascensión, en el día 50, que era la fiesta de Pentecostés. En ese tiempo, Jesús, repito, les dio las últimas directrices, las últimas puntualizaciones necesarias para que los discípulos estén preparados para la venida del Espíritu Santo, que era el verdadero vicario de Cristo que llegaría. Llegaría el Consolador prometido en Juan 16, en Juan 14, en Juan 15 también. Se prometió ese Consolador, llegaría y nacería la iglesia de Cristo y comenzaría a proclamarse al Cristo resucitado. Pero el Cristo que nosotros vamos a ver no va a ser el Cristo que resucitó y estuvo 40 días. Al Cristo que nosotros vamos a ver va a ser el que está en Apocalipsis capítulo 1, que es imposible ver con ojos humanos. No va a estar velado en un cuerpo glorificado y adaptado para la vista humana. Ese cuerpo que nosotros vamos a ver en la presencia del Señor, en el aire, y que vamos a encontrarnos en las nubes, por eso tenemos que ser transformados o vamos a tener que resucitar en cuerpos nuevos, porque nuestros ojos ahora, nuestro cuerpo ahora, no puede estar en la presencia del Señor Jesús. Estamos en la presencia, digamos, espiritual de Él, en el sentido que nosotros sabemos, estamos en su presencia en fe para con Él, porque creemos, aunque no lo vemos, pero nosotros, si hoy Jesús se nos manifestara a nosotros, así como Él está hoy a la diestra del Padre, a la gloria del poder de Dios, si Él se manifestara, moriríamos. Moriríamos inmediatamente. No tendríamos fuerza y seríamos incapaces porque su gloria y santidad echó a todos del tabernáculo cuando Él llegó. Y lo mismo pasó en el templo cuando vino la gloria de Jehová. Y así pasaría con nosotros si se presentaría Jesús en su estado de gloria como está ahora a la diestra de Dios Padre. Por eso tenemos que esperar el momento de la resurrección de entre los muertos o el arrebatamiento de la iglesia. Todo esto los testigos de Jehová nunca le van a predicar. Nunca le van a hablar. Todos ellos van a inventar una mentira que no es así. Porque sencillamente ellos creen que Jehová va a venir. Pero como vimos en los primeros estudios, Jehová, en el Antiguo Testamento, en la gran mayoría de veces que aparece este nombre, se refiere a nuestro Señor Jesús antes de la encarnación. Antes de venir en su estado de humillación y de servicio. Antes de venir en cuerpo de sangre y carne. Era Jehová de los ejércitos. Era el ángel de Jehová. Todas estas manifestaciones que vemos en el Antiguo Testamento era nuestro Señor Jesucristo. Y esto ya lo hemos comprobado y hemos estudiado al principio para ver que el Jehová que tanto proclaman los llamados testigos de Jehová, que no lo son realmente, es el mismo justamente Dios y Jesucristo que aparece en el Nuevo Testamento. Bueno, nosotros si vamos, como dijimos, a Romanos 8, vamos un ratito ahí para ver un poco, complementar más nuestra enseñanza. Romanos capítulo 8, versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Dice que el espíritu es el que levantó. ¿Se acuerdan que en el estudio anterior hablamos de la negación que hacen los testigos de Jehová, que el Espíritu Santo es una persona y que a la vez es Dios? Esas dos enseñanzas del Espíritu Santo la niegan. Ellos le llaman una expresión inspirada. Así lo llamaron ellos, pero vimos que el Espíritu Santo es Dios y a la vez es una persona. Fíjense que el que levanta de entre los muertos, ¿en el poder de quién se levantó Cristo? En el poder del Espíritu de Dios. Lo mismo va a pasar cuando se produzca el arrebatamiento de la iglesia. Todos los que han muerto en Cristo resucitarán en el poder del Espíritu Santo. Se levantarán en el poder del Espíritu Santo porque es el dador de la vida. Es el que da la vida. Es importante entender esto, que así como Jesús resucitó, también los hombres y mujeres de Cristo, todos aquellos que ya nos antecedieron en la muerte y están ya por siglos muertos, pero han creído en Cristo en su momento, ellos van a resucitar. Nuestros parientes, nuestros padres o abuelos o tíos o hermanos, hijos, hijas, lo que sea, todos los que murieron en Cristo resucitarán de entre los muertos en el poder del Espíritu Santo. Es importante ver que Pablo una y otra vez recordó esto, para que nadie muera intranquilo. Por eso, como decíamos en un estudio que estuvimos dando hace un tiempo atrás, Cuerpos y Cuerpos se titulaba. El cuerpo de humillación, nuestro cuerpo que tenemos ahora, cuerpo mortal, cuerpo destructible, cuerpo que Pedro lo está denominando que es como la hierba del campo, que hoy está y mañana se marchita, no sirve más para nada. Bueno, este es el cuerpo que tenemos nosotros ahora, está bien. Por ahí la hierba del campo posiblemente dura una semana, como mucho. Y más si es un lugar desértico. Pero nuestro cuerpo dura un poco más. 60, 70 años, 80 años, puede durar menos, pero aunque dure 20, 25, 30, igual dura un poco más que la hierba, pero se marchita. La herencia que tenemos, dice Pedro, en el cielo es inmarchitable, inmarcesible, según la versión que van a leer. No se marchita y no perecerá jamás. Por eso nosotros tenemos que esperar ese cuerpo. Tenemos que esperar esa era, esa época en donde vamos a resucitar de los muertos o vamos a ser transformados en un cuerpo nuevo, en un estado totalmente glorificado, donde sí podremos ver cara a cara a nuestro Señor. Hoy no lo podemos ver cara a cara, pero por fe lo creemos, lo aceptamos, lo vivimos, lo esperamos constantemente con toda seguridad. Y si nosotros vamos, no vamos a leer porque por ahí el tiempo se nos va a ir un poco, pero Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 6 al 20, está hablando de lo que es Jesús como primicias de la resurrección, cómo va a venir el orden de los que van a resucitar, y el poder de Dios que se producirá para que se ejecute esa resurrección. Bueno, vamos a ver estos dos pasajes que estuvimos leyendo. Vamos a mirarlos para ver cómo los testigos de Jehová están lamentablemente en un error. Pero vamos a ver cómo este mismo versículo de Juan, capítulo 20, 19 al 20, leyendo en la traducción del Nuevo Mundo, identifica que Jesús se presentó a ellos en forma corporal. Pero vamos a mirar primero, como dice la Reina Valera, vamos a repetir la lectura, en especial para los que han llegado un poquito más tarde, vamos a verlo de esta manera. Y al atardecer de aquel mismo día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas, donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Vino Jesús estando cerradas las puertas y se puso en medio y dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y ve mis manos y pon tus manos y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Repito, esto lo vemos en Juan 20, 19 y 20 y 26 y 28. Yo salteé un poquito algunos versículos donde entra Tomás y que no cree, que él niega, no, yo si no lo veo no lo voy a creer, es mentira. Yo salteé esos versículos porque la idea era ir a lo principal, a lo que estamos hablando, que es la resurrección y la presentación que hace Jesús de su nuevo cuerpo. Vamos a ver ahora en la traducción del Nuevo Mundo cómo dice el mismo versículo. Entonces, cuando se hizo tarde aquel día, el primero de la semana, y aunque las puertas donde estaban los discípulos estaban aseguradas con cerradura por temor a los judíos, Jesús, dice en la Biblia de ellos, Jesús vino y estuvo de pie en medio de ellos y les dijo, tengan paz. Y después de decir esto, les mostró las manos y también el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Ahora bien, 8 días después, sus discípulos estaban dentro otra vez, y Tomás con ellos. Jesús vino, aunque las puertas estaban aseguradas con cerradura, y estuvo de pie en medio de ellos, y dijo, tengan paz. Dijo entonces a Tomás, pon tu dedo aquí y ve mis manos, dice. No dice que solamente tenía que, digamos, tratar de escuchar nomás una voz, sino ve mis manos y toma tu mano y métela en mi costado y deja de ser incrédulo. O sea, no solamente le dice que le vea, vení, palpá, tocame, yo soy, estoy acá. La propia Biblia de ellos dice eso. Entonces la pregunta es, si Russell afirmaba que no hubo resurrección y que Jesús murió y que solo está en un estado espiritual, no hay algo corpóreo en Jesucristo, entonces hay un problema en la Biblia de ellos, como ya vimos en relación al Espíritu Santo y como vimos en la Deidad de Cristo. Su Biblia, tristemente, se contradice mucho en la misma enseñanza. La propia Biblia que ellos presentaron para poder justificar todas sus enseñanzas, en este caso, otra vez se contradice con la propia doctrina que ellos proclaman a trocha y mocha a todo el mundo. Cuidado, hermanos. El testigo de Jehová, que lee verdaderamente la traducción del Nuevo Mundo y la lee con detenimiento, se dará cuenta que hay un pequeño desfasaje de enseñanzas. Hay algo que no está bien coordinado en la enseñanza de ellos y que debería verse desde otro punto distinto. ¿Pero qué pasa? El testigo de Jehová sigue en el engaño. ¿Por qué? Porque aunque su propia Biblia es la que le contradice la enseñanza de ellos, ellos tienen como coigual a la Biblia los estudios de Charles Russell. Entonces la confusión es más grave, porque hay 7 libros. Si ustedes, yo no sé si alguna vez hablaron con testigos de Jehová o fueron a casas de testigos de Jehová. Yo cuando era chico me metía, tenía muchos compañeros, y entre ellos estaban adventistas, testigos de Jehová, los católicos y de otras sectas también, mormones incluso. Una de las cosas que me llamaba la atención cuando iba a la casa de los llamados testigos de Jehová, a veces a jugar con los chicos, no me interesaba la enseñanza de ellos, pero uno veía, y ellos tienen 7 libros de estudio, y que son de colores vivos, colores bien llamativos. Uno es verde claro, tipo verde manzana, otro es amarillo, otro es celeste, casi tipo turquesa, después hay uno que es azul, uno que es rojo y otro que es negro. Y esos libros son los 7 libros de la enseñanza de Charles Russell en forma directa como el siervo, el escribiente de Jehová. Esos son libros que para ellos son inspirados, son sagrados, son igual que la Biblia, porque es el libro o son los libros, las copias de esos libros que hay. Y ustedes saben que en la organización en Brooklyn, donde está la sede central de ellos, del Reino de Jehová, ahí está en la biblioteca guardado, muy guardado, los 7 libros escritos a puño y letra de Charles Russell. Entonces, todo una cosa muy santa ese lugar. Ellos entran y casi tienen que reverenciar ese lugar cuando llegan, porque ahí están los escritos sagrados. Así los consideran ellos, sagrados de Charles Russell. Son libros cualquiera. No tienen ningún valor sagrado, ningún valor que valga la pena. Pero para los testigos de Jehová es la enseñanza del escribiente de Jehová, del Hijo del Hombre, que es Charles Russell también. ¿Ustedes se acuerdan cuando hablamos del fundador? Todo esto él lo proclamó y lo dijo y se tragaron millones de personas. Ahora, aquí, en Argentina, se está haciendo el Congreso Mundial de los Testigos de Jehová. Están contentos ellos ahora, están haciendo una gran fiesta en este estadio que alquilaron para hacer todo esto. Y miles, millones habrán seguro que habrán llegado a este lugar. Miles de ellos están ahí reunidos. Hace un tiempo, unos años atrás, con mi familia habíamos ido a un lugar a hacer un poco de descanso, unos 5 días. Y fuimos a una ciudad ahí en Misiones y justo había un congreso de ellos también. No sé si era nacional o provincial y estaba lleno uno de los campings principales de la ciudad, lleno de ellos. Pero hasta daba cosa entrar y verles a todos ellos ahí. Y nos fuimos enseguida porque nos dijeron que era muy lindo, pero quedarse ahí para estar con ellos, no, deja nomás. Y nos fuimos nomás donde estábamos. Pero, hermanos, es triste que sean tan engañados en su propia enseñanza. Vamos al otro pasaje que estuvimos leyendo de Lucas 24. Mas él les dijo, ¿por qué estáis turbados y por qué suben estos pensamientos en vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu, acá ya les aclara bien Jesús, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y al decir esto, le mostró las manos y los pies, y como ellos, estando aún maravillados de gozo, no lo creían, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Esto está en Lucas 24, 38 al 41. Esto es Reina Valera, la Biblia que normalmente usamos nosotros. Traducción del Nuevo Mundo. Por eso les dijo, ¿por qué están perturbados y por qué se suscitan dudas en su corazón? Vean mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Yo lo tengo subrayado eso. Pálpenme y vean, porque un espíritu, como dice Charles Russell, un espíritu no tiene carne y huesos, así como contemplan que yo tengo. Charles Russell dijo que Jesús está solo en un estado espiritual y que no tiene cuerpo. Murió y murió. Ahí está. Quedó ahí nomás, sigue diciendo. Al decir esto, les mostró las manos y los pies, pero mientras todavía no creían de puro gozo y seguían admirados, les dijo, ¿tenéis ahí algo de comer? Es interesante que la Reina Valera dice, mirad mis manos. Mirar no es lo mismo que ver, porque ver es simplemente ver, mirarlo así y ver lo que se ve y lo que nuestros ojos todo el tiempo lo que están haciendo es viendo. Ahora, cuando usted mira, cambia la cosa. Jesús no les dijo a ellos, vean, como dice la traducción del Nuevo Mundo. Dice, mirad. ¿Qué quería decir eso? Que los discípulos ya observen. Comiencen a meditar en lo que estaban viendo. Ya pongan atención. No solamente vean algo, sino que presten atención, empiecen a dilucidar con el pensamiento, comiencen a cranear bien lo que estaban viendo y lo que se estaba presentando frente a sus ojos. Que les quede bien grabado todo lo que Jesús les decía y lo que ellos veían en la persona de Cristo, en su cuerpo, y que observen bien para que puedan ser los verdaderos testigos después, porque ellos sí eran testigos, ellos sí iban a dar testimonio real de la resurrección porque vieron al Jesús resucitado. Ellos verdaderamente presenciaron al Jesús que había salido del sepulcro con sus heridas y con sus, digamos lo que era la perforación que le habían hecho en el costado. Ahora, la pregunta es, ¿será que vamos a ver a Jesús con las heridas también, ahora cuando nos vamos a presentar delante de Él? Esto ya es algo para nosotros ahora, porque tenemos un poco de tiempo, pero ¿será que lo vamos a ver así? Si nosotros miramos al Jesús de Apocalipsis 1, no vemos que hay heridas, y también en el costado y demás cosas. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó que Jesús se presentó con heridas, o por lo menos con las, no sé si cicatrices o qué era, y con el costado también, que hasta le dijo a Tomás, vení, toca, mirá, meté tu dedo, vas a ver que ahí está el agujero. A la pregunta es, ¿Jesús así se va a presentar a nosotros para que digamos, ah, sí, ese es el Jesús que murió hace 2000 años? ¿Cómo que no? Si se presentó ahí en el coso, ¿cómo que no? ¿Y por qué no? Ahí está. ¿Para que crean quiénes? Dice la hermana, para que crean. Bueno, ¿crean quiénes? Dice los discípulos. Ahora, acuérdense una cosa. Desde que Jesús asciende al cielo, ¿por qué creemos en Jesús? Cuidado acá. Por fe. ¿Se acuerdan lo que dice 2 Corintios 5? Por fe andamos, ¿no? Si yo me tengo que presentar el día de mañana delante de Jesús y tengo que ver sus manos perforadas, horadadas, y sus pies y su costado, entonces ¿por qué voy a creer? Por ver, no por fe. Mi fe fue vana durante toda mi peregrinación cristiana. Pero ¿qué pasa? Jesús nos dejó una prueba de cuál es su imagen verdadera a través de Juan en el Apocalipsis. Porque dice Juan, cuando se da vuelta y ve al Hijo del Hombre, ¿cómo lo ve? Dice, con un rostro como el sol, sus cabellos blancos como blanca lana. Dice que su cuerpo refulgía y que sus pies hasta eran también como el ámbar bruñido en todo su brillo. O sea, ¿qué es Jesús entonces en el cielo? A la diestra del Dios Padre. Es todo luz. Sus ojos, dice, como llama de fuego. Y dice que el rostro de él era tanta la luz que era como el sol en toda su fuerza. Ahora, ¿cuántos de nosotros podemos mirar el sol? A ver, ¿cuántos aguantaríamos un minuto mirando el sol sin sacar la vista y sin parpadear? Ni segundos casi podemos mirar. Ahora piensen si nosotros tendríamos que ver al Señor Jesús con nuestros ojos. Ahora, quedaríamos ciegos instantáneamente. No podríamos seguir mirándolo a Jesús. Si, cuando Juan lo describe, todo lo que él pudo escribir para describir, trató de hacerlo. Por eso él dice, ¿cómo? ¿Por qué? Porque Juan podía ver y él no estaba. Dice que Juan estaba ¿en qué? En el Espíritu. No estaba físicamente viendo esa visión. Por eso pudo ver. Nosotros espiritualmente y en el alma hemos sido redimidos por la sangre de Cristo y hemos sido, dice Pablo, santificados, justificados y redimidos por esa sangre. Pero corporalmente no estamos redimidos todavía. ¿Entienden? Cuando nosotros nos vamos a presentar delante del Señor Jesús, no lo vamos a ver así. No vamos a mirar a Jesús con una herida y nosotros queremos verlo. Y aunque el versículo 7 del capítulo 1 dice, y verán al que traspasaron, sí, lo vamos a ver al mismo que traspasaron, pero no traspasado. ¿Entienden lo que quiero decirles? Pero para los discípulos, en el momento en que ellos por primera vez vieron al Jesús resucitado, era necesario ver eso porque, por dos cosas. Primero, el testimonio de Cristo no estaba escrito. No estaba escrito todavía. Y segundo, las señales de resurrección de Cristo era para quiénes principalmente. ¿Quiénes son los que sí Dios siempre se presentó con señales? Solo los israelitas. Ustedes van a ver que a la iglesia Dios nunca hizo señales. Y miren bien el libro de Hechos. Miren bien el libro de Hechos. ¿Y cuándo hubo milagros, sanidades y un montón de cosas principalmente? ¿Cuándo hubo todo eso? Principalmente cuando la iglesia estaba solo compuesta de israelitas, que eso va hasta el capítulo 7 de Hechos. De ahí en adelante, algunos milagros existieron, incluso entre los gentiles también. Pero recuerden que muchos milagros que se hicieron en poblaciones gentiles se hacían delante de ¿quiénes? De israelitas que vivían en la diáspora en esos lugares. Las señales que se hicieron muchas veces en el libro de Hechos, que incluso el autor a los Hebreos reconoce y dice que fue presentado con señales y milagros a los que creyeron. ¿Pero a quiénes creyeron? A los israelitas. Porque Jesús mismo hizo ver estas señales o seguirán, dice allá en Marcos, ¿no? Marcos capítulo 16. Entonces los pentecostales agarran de eso, que van a venir las señales de esto. Ve, ve, ve, que el que recibe el Espíritu Santo tiene la señal, tiene el milagro, tiene la sanidad. Y ahí va, ¿pero a quiénes? Dice, seguirán a vosotros que habéis creído. ¿Y quiénes habían creído ya antes de que la iglesia o que el Espíritu Santo venga? Los discípulos nomás. ¿Y quiénes hicieron milagros? Los que se convirtieron de discípulos se convirtieron a apóstoles, porque vino el Espíritu Santo, les dio el don de apostolado y comenzaron a predicar el Evangelio y las señales le siguieron a ellos. Ellos son los que hicieron esas señales. Pedro en especial y Juan, que ayudaron a un cojo, pero Ahora, la pregunta también es esta. ¿Las señales y milagros fueron para todos? Cuando miramos el libro de Hechos, ¿cuántos fueron sanados? ¿Cuántos fueron, de alguna manera, se les produjo un milagro o que volvieron a vivir, como el caso de esta chiquita que Pedro le resucita también y demás? ¿Cuántos vivieron? Uno, dos, tres, cuatro nomás. Pero hoy en las iglesias, usted va y se le promete a todo el mundo sanidad y milagro y el poder de Dios y todo. ¿Qué es lo que hay que predicar? ¿Al dador de los milagros o a los milagros? Atendamos bien lo que vamos a hacer. Porque, hermanos, es importante que entendamos que el Jesús que resucitó corpóreamente, el Jesús que verdaderamente salió de entre los muertos, es un Jesús, el mismo Jesús que murió por nosotros, pero que dio su evangelio para que lo prediquemos, pero para que le prediquemos a Él. A Él le tenemos que predicar. ¿Y para qué iba a venir el Espíritu Santo? Tomará de lo mío y os lo hará saber. Porque todo lo mío Él les hará saber. Todo. El Espíritu de verdad. Por eso, hermanos, cuando predicamos el Evangelio, prediquemos a Cristo. No prediquemos nuestra experiencia de conversión. No prediquemos lo que por ahí Dios pudo hacer en nosotros. No prediquemos aquello que a nosotros nos ha favorecido en el Evangelio. Prediquemos a Cristo, al que puede transformar el corazón desde lo más íntimo y lo más adentro de Él. Hablemos, y el Espíritu Santo le va a llevar a eso siempre. Le va a llevar a que usted predique a Cristo porque toma de Cristo y lo hace saber a usted y al pecador que está escuchando el Evangelio. Y Él está obrando, el Espíritu Santo está obrando en esa predicación para que ese corazón sea transformado. Si el Espíritu Santo lo transforma, abre el entendimiento del pecador y lo transforma, es un nacido de nuevo. Ha nacido de nuevo en el Evangelio. Por eso, hermanos, el mensaje de los llamados testigos de Jehová es un error gravísimo, porque nosotros no predicamos a un Jesús que murió y para siempre muerto. Estamos predicando al Cristo resucitado. Estamos predicando al Cristo que se presentó, como dice Lucas, con pruebas indubitables. Primero a los discípulos, después se fue presentando, dice también, a muchos, ¿qué? Testigos. No a toda la población de Israel, pero a muchos testigos se presentó para que todos sepan. Uno de esos muchos testigos, ¿se acuerdan quiénes eran? Si miran el capítulo 24 de Lucas, habla principalmente de dos personajes, dos caminantes que iban a Emaús. Llegó Jesús con ellos a Emaús, comió con ellos, dio gracias y se fue de ellos. Y ahí se dieron cuenta que eran Jesús. Estos no eran discípulos, estos eran seguidores de Jesús, que algunos creen que es Cleofas, ese principal de la sinagoga que Jesús había ayudado a que se cure su hija. Bueno, es importante, hermanos, que nosotros sepamos que Jesús resucitó y es a ese Jesús a quien tenemos que predicar. Es cierto que la Biblia dice también allá en 2 Corintios 5:16, está diciendo que si nosotros conocimos a Jesús en la carne, ya no lo conocemos así. Sí, al primer Jesús no lo veremos más así y no vendrá más Jesús así y no estará más Jesús. Es cierto, ese Jesús sí ya quedó ahí. En la cruz del Calvario murió, una vez que se le sepultó, nunca más nadie vio el cuerpo de carne y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí vamos a ver a nuestro Señor Jesús, pero glorificado en gloria y en majestad. Y ese es el Jesús que nosotros predicamos. Sí, predicamos su obra, predicamos su sacrificio, pero el Jesús que conoceremos no es ese Jesús. Así que tengamos bien en cuenta y proclamemos al verdadero Cristo que nosotros debemos proclamar, bajo la influencia santa del Espíritu de Dios, que es no una expresión inspirada, sino que es nuestro Señor en la iglesia, el Espíritu de Dios, el que nos lleva, obra en nosotros y nos da poder en el mensaje que predicamos del Jesús, repito, resucitado corporalmente. Y cuando Pablo dice allá en Colosenses capítulo 2, versículo 9, que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, no solo habitó en su cuerpo de carne, sino que habita en su cuerpo celestial, en su cuerpo glorificado. Así que cuidado con decir que Jesús no ha resucitado, que Jesús no se presentó a los discípulos, porque la misma traducción del Nuevo Mundo habla de eso, la que ellos llaman su Biblia, la verdadera, está proclamando ese mensaje. Hermanos, cuidémonos y atendamos bien lo que vamos a hablar y enseñar en relación. Y si usted tiene contacto con los llamados testigos de Jehová y tiene la oportunidad de hablar, como dije en los otros mensajes anteriores, hable usted, ellos no tienen por qué hablar. Es cierto, también merecen ser predicados en el Evangelio, merecen la verdadera salvación de Cristo, pero recuerde, ellos no tienen nada que decirle a usted. Usted hable y ellos no. No dejemos hablar las falacias de los sectarios como mormones, testigos de Jehová y adventistas, y hablemos y prediquemos y proclamemos la verdad de la palabra de Dios. Por eso tienen que leer, hermanos, la Biblia. Tienen que estar preparados, porque si hay algo que hacen los testigos de Jehová y que le ganan mucho a los cristianos evangélicos es leer, leer, leer y leer. Ellos leen falacias, leen mensajes distorsionados, leen muchas cosas. Pero muchas veces los que tenemos la verdad, los cristianos, los que verdaderamente hemos nacido de nuevo, nunca leemos ni siquiera la Biblia. Por lo menos eso, hermano. No le estoy diciendo que se llene de libros cristianos. Lea la Biblia. Lea mucho la Biblia. Esté preparado para presentar, como dice Pedro, con mansedumbre, presentar la verdad del Evangelio, el testimonio de Cristo. Estemos preparados, pero si usted no lee la Biblia, le puedo asegurar que le van a embaucar. Lo van a llevar a cualquier lado y lo van a engañar porque usted no tiene suficiente antídoto de verdad para resistir el antídoto del engaño, o mejor dicho, el veneno del engaño. Que Dios nos ayude y nos libre de ser engañado y que nos ayude a siempre estar en la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias una vez más por la esperanza de gloria que nos has dado en Cristo Jesús. Muchas gracias porque también podemos ayudar y predicar el Evangelio de Cristo a tantas personas. Señor, te rogamos que nos ilumines, que nos guíes y sostengas en tu verdad y en tu palabra, y ayúdanos a estar siempre prestos para poder predicar el Evangelio a quienes no lo tienen, en especial a personas que creen tenerlo, pero sin embargo están engañados en enseñanzas totalmente de hombres y no de Cristo. Oramos, Señor, para que nos des sabiduría y entendimiento y que pongas en nosotros un cada vez mayor deseo de leer tu palabra, de escudriñarla y verdaderamente sostenernos en ella. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.